padecerte, compadecerte de mis sentimientos, lo cual me mentías. Sin compadecerte, sin compadecerte de mis sentimientos. Caprichos perversos, por eso te extrañas con mi corazón, que te quiso tanto, por eso te extrañas con mi corazón, que te quiso tanto. Suena, suena esa guitarrita, Edison Espinosa, arriba, arriba, arriba. Sin compadecerte de mis sentimientos. Caprichos te llevan, caprichos perversos, por eso te ensañas con mi corazón, que te quiso tanto. Con mi corazón, que te quiso tanto. Y ahora sí, escucha, escucha, escucha, Cholita. Anda, Cholita, sigue nomás, mientras te dure tu hermosura. Me da lo mismo porque yo tengo otros amores mejor que tú. Anda, Cholita, sigue nomás, mientras te dure tu hermosura. Me da lo mismo porque yo tengo otros amores mejor que tú. Me da lo mismo porque yo tengo otra poquita mejor que tú. Anda, Cholita, sigue nomás, mientras te dure tu hermosura. Me da lo mismo porque yo tengo otros amores mejor que tú. Anda, Cholita, sigue nomás, mientras te dure tu hermosura. Me da lo mismo porque yo tengo otros amores mejor que tú. Y así bailando estos carnavalitos, arriba, arriba, vamos ahí. En carnavales te conocí, en carnavales me enamoré. En carnavales te conocí, en carnavales yo te perdí. En carnavales te conocí, en carnavales me enamoré. En carnavales te conocí, en carnavales yo te perdí. En carnavales te conocí, en carnavales me enamoré. Carnavales te conocí, en carnavales yo te perdí. En carnavales te conocí, en carnavales me enamoré. En carnavales te conocí, en carnavales yo te perdí. Y bailando estos carnavalitos.